Cuán grande amor, cuán grande amor, el de Cristo para mí, que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. Cuán grande amor, oh, cuán grande amor, el de Cristo para mí, oh, cuán grande amor, oh, cuán grande amor, pues por él salvado fui. Oro por mí en el huerto, no se haga mi voluntad. Hermanas, se acaba la conferencia, una predicación más. Y qué bueno que tenemos al hermano Luis Ramos con nosotros. La verdad es que no estaba planeado, honestamente, pero cuando supimos que venía de entre tantos viajes que tiene para recoger a la hermana Karen Ramos, y hubo hoy un cambio, no precisamente hoy, se dio un cambio para hoy que no planeábamos y... Originalmente el plan era yo iba a cerrar la conferencia, pero se dio un cambio, hubo una vacante por una hermana que tuvo que salir, entonces yo tomé ese espacio y gloria al Señor, Él tiene planes para que el hermano Ramos estuviera aquí y cerrar la conferencia y es una bendición. Hermano Ramos es un amigo de predicadores, ama a Jesús evidentemente y amando a Jesús ama a todos aquellos que quieren hacer algo por Jesús. Si Luis Ramos es tu amigo, tienes un amigo de verdad. Hermano Ramos, tu ministerio, tu iglesia, tu visión son una inspiración para mí y para muchos otros en diversos lugares, pero también aquí en esta iglesia. Y sé que el Señor te ha usado grandemente y te seguirá usando allá en San Luis Potosí, pero también en esta tarde. Ven a predicarles a las hermanas la palabra de Dios, hermano. Es una bendición, hermano, estar aquí y doy gracias a Dios porque el Señor es bueno, ¿verdad que sí, hermanos? Gracias a Dios por su gracia, sin Él que seríamos, hermanas. Y no me gusta predicarle a mujeres, de veras. Qué bueno que está aquí un hombre, aquí otro, así me voy a enfocar en ustedes, ¿amén? Me pongo bien nervioso predicándole a mujeres, no sé por qué, pero bueno, hermanas, gracias. Gracias, pastor, por la invitación y por la amistad. Hermana Rosy, tremendo trabajo han hecho. De veras, la iglesia, qué tremendo trabajo han hecho en esta conferencia y el sacrificio que están haciendo es una bendición para muchas personas. Y le quiero felicitar a la Iglesia Bautista de Monte Aparín. Demos un aplauso a toda la iglesia. Madre, hermanos, por su tremendo trabajo. De veras, hermanos, Dios los bendiga mucho. Yo doy gracias a Dios porque en su sabiduría, porque Dios es todo sabio, mandó a este varón de Dios aquí, su familia, a Monte Aparín. Y como Dios ha bendecido a esta iglesia bajo su liderazgo, hermanos, siguen apoyándolos, amándolos. Dios les ha bendecido grandemente con esta preciosa familia. Espero que los valoren, hermanos, y oren por ellos y los apoyen 100% mientras ellos siguen a Cristo. Amén, hermanos, qué bendición. Bueno, por favor, póngase de pie, una bendición poder predicar la palabra de Dios. Quiero que, por favor, abran su Biblia a Salmo 51, por favor. Salmo 51. Quisiera simplemente leer dos versículos por causa del tiempo. Versículo 10 y el versículo 17. Salmo 51, versículo 10 y el versículo 17. Y quiero solamente agradecer a hermana Rosy por amar a mi esposa y ser de bendición a su vida. Se la bendiga, hermana. Salmo 51, 10, dice la Biblia: créame, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y lo dice el versículo 17: los sacrificios de Dios son del espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Quiero, hermanas, terminar esta conferencia con un mensaje llamado ¿Cómo transforma Dios una vida? ¿Cómo transforma Dios una vida? Padre, te doy gracias por esta iglesia. Gracias por el pastor Ramírez, su esposa, Rosy, su familia. Gracias por el ejemplo que son. Gracias, Señor, por la iglesia aquí que la estás bendiciendo, la estás usando. Gracias por a cada hermana que ha llegado a la conferencia. Sin duda se van llenas, se van exhortadas, animadas. Y mi Dios, pido que tu Santo Espíritu haga lo que tenga que hacer en este culto. Señor, por favor, te lo pido, te lo suplico. Toma control de mis palabras y pido que tú hagas, Señor, una obra sobrenatural en vidas. Señor, y a ti te daremos la honra y la gloria, y te lo suplicamos de todo corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, se pueden sentar. En este salmo, hermanas, es conocido como el salmo de confesión de David por su pecado que él había cometido con Betsabé. Él comienza el salmo allí diciendo: ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pecados, borra mis rebeliones. Láveme más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tuyo por puro en tus juicios. Aquí David está rogándole a Dios que Dios le perdone su pecado. David, hermanas, no solamente había cometido adulterio, pero David buscó esconder su pecado humanamente, tratando de tapar lo que él había hecho, y mandó matar a Urías, al esposo de Betsabé, cuando se dio cuenta que ella estaba esperando un bebé. Y en este salmo vemos, hermanos, el corazón de David, un corazón quebrantado, un corazón rogándole a Dios que le perdone su pecado. Pero notemos algo interesante: que no solamente David estaba pidiéndole a Dios perdón por sus pecados, pero David también estaba pidiéndole a Dios que él lo cambiara. Note allí en el versículo 10, dijo David: créame, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y lo dijo allí en el versículo 14, dice: Señor, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Hermanas, David no solamente estaba pidiendo: Dios, quiero que me perdones, quiero que me laves, quiero que borres mis rebeliones, pero estaba pidiendo: Dios mío, ayúdame a no volver a cometer este pecado. Dios, ayúdame a no volver a matar un hombre. Ayúdame, Dios, a no volver a cometer adulterio. Dios, cambia mi espíritu prepotente. Dios, límpiame de ese espíritu que se contaminó. David, hermanas, había lastimado su familia, había lastimado el nombre del Señor, había lastimado la familia de Betsabé, había él lastimado aún su propia vida, y él entendía, hermanas, que él necesitaba que Dios hiciera algo en su vida para cambiarlo. Y saben que en este salmo podemos ver en aquí, hermanas, cómo Dios transforma una vida. Voy a pedir por favor que no me bajen mucho el sonido porque me lastima la voz. Sí, gracias, hermanos. Si le puedo subir un poquitito más al sonido, gracias, hermanos. Aprecio mucho eso. Quiero que veamos aquí que David, como dije, no solamente estaba él arrepentido, deseando que Dios lo perdonara, pero David estaba diciendo: Dios, cámbiame, transformarme. ¿Sabes tú que 80% de gente que adultera vuelve a adulterar? Y muchos de ellos se sienten mal y están arrepentidos por haber adulterado, pero no hacen cambios en sus vidas. Y David estaba diciendo: Dios, haz algo para cambiar mi vida. En lugar, hermanas, notemos que solamente Dios puede transformar una vida. Solamente Dios puede transformar una vida. Allí en Salmo 51 y en el versículo 10 dijo David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esa palabra crea es la misma palabra que se encuentra en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí la palabra hebrea para crear o para crear aquí en Salmo 51:10 es la palabra bara, B-A-R-A en hebreo. Y esta palabra quiere decir crear de absolutamente nada. Hoy en día los hombres, con avances médicos y tecnológicos y científicos, ellos pueden clonar a ciertas especies. Pero los hombres ya usan vida que Dios creó. Solamente Dios creó de nada. Él dijo: sea la luz, y fue la luz. Y aquí está diciendo David: Señor mío, tú, Señor, haz en mi corazón lo que ningún hombre puede hacer. Dios mío, haz en mi corazón lo que yo no puedo hacer. Señor, yo no quiero volver a adulterar, yo no quiero volver a cometer homicidio, pero Dios mío, tienes que cambiar mi corazón. Hermanos, solamente Dios puede transformar una vida. Solamente Dios puede limpiar pecado. Solamente Dios puede quitar ese espíritu prepotente. Puede limpiar esa lascivia. Puede cambiar a una persona. Solamente el poder de Dios. Había tres hombres en una cantina. Eran como las 3 de la mañana. Los tres estaban borrachos y dos de ellos estaban comentando de lo que iba a pasar cuando llegaran a casa. Estaban hablando de cómo sus esposos los iban a gritar y cómo no los iban a dar de comer por 2 semanas. Estaban hablando de cómo sus esposos los iban a confrontar y tratar por llegar borrachos a su casa. Uno de ellos no decía nada. Estaba él completamente callado. Y dijeron a él: oye, ¿y tu esposa qué te va a hacer? Dijo: nada. ¿Cómo que nada? Sí, cuando llegue a mi casa, aunque sea a las 4 de la mañana y llegue borracho sin dinero, mi esposa me va a abrazar, mi esposa me va a preguntar cómo estoy, mi esposa, si le pido, me va a hacer desayunar aún a las 4 de la mañana. Dijeron ellos: no es cierto, estás mintiendo. No, de veras, así es mi esposa. Dijo él: bueno, si quieren vengan conmigo y vamos a comprobar que mi esposa es así. Y llegaron a las 4 de la mañana esos tres hombres, hermanas, y él llegó gritando: mujer, mujer, haznos desayunar. La despertó, ella bajó, les preparó huevitos y les preparó tocino y jugo y con una actitud preciosa, una actitud muy, muy, muy, muy hermosa. Ellos estaban atónitos con las bocas abiertas viendo a la mujer cómo trataba a su esposo, que llegó borracho a las 4 de la mañana, la levantó para que le sea de desayunar. Los hombres dijeron a él: ¿nos permites preguntar a tu esposo por qué te tratan de esta manera a ti? Dijo él: sí, cómo no. Le preguntaron: oye, señora, usted a su esposo lo trató dulce, lo trata como de maravilla, aún él siendo un borracho. Ella dijo, y le preguntaron: ¿y por qué haces eso? Ella dijo: es que yo soy cristiana. Cuando yo muera, yo voy a ir al cielo. Mi esposo es un inconverso. Y cuando él muera, él se va a ir al infierno. Por lo tal, mientras viva conmigo, le voy a dar una vida como si estuviera en el cielo. A los 3 meses, ese hombre se convirtió a Cristo. Y también sus amigos. ¿Sabes que ninguna mujer va a cambiar a un esposo? Ningún hombre va a cambiar a una esposa, porque solamente Dios puede cambiar corazón, solamente Dios puede cambiar pensamientos, solamente Dios puede rectificar un espíritu amargo, un espíritu contaminado, un mal carácter. Solamente Dios puede quitar ese odio, solamente Dios puede quitar ese pecado de tu vida. Ahí la palabra renueva. Allí en Salmo 51, 10 dice la Biblia: y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hay la palabra de robar, renovar quiere decir reconstruir, quiere decir hacer de nuevo. Oh, solamente Dios puede renovar ese espíritu lastimado, ese espíritu desanimado, ese espíritu contaminado, ese espíritu amargado. Solamente Dios puede transformar una vida. Y nosotros, por eso nosotros, hermanos, necesitamos tener el mismo sentir que tuvo esa mujer, que por 12 años buscó ayuda de médicos, sin duda buscó muchos remedios. Tenía ella una enfermedad en su sangre, y ella conoció que Jesucristo podía sanarla, y se le acercó Jesús, y ella simplemente diciendo: oh, yo necesito que haga algo en mi vida, y se acercó a Jesús y tocó a Jesús, y Jesús sanó a esa mujer. Oh, ¿cómo necesitamos entender cuánto necesitamos que Él haga algo en nuestras vidas? No sé tú, pero hay muchas personas que están, están acostumbradas a ese mal espíritu. Ya se han dado por vencidas de que no pueden cambiar. Oh, si tuviéramos nosotros hambre y sed, que Dios haga algo en nuestras vidas, Él lo haría. Pero quiero que notemos algo aquí, otra verdad. ¿A quiénes transforma Dios? Solamente Dios puede crear un corazón limpio. Solamente Dios puede renovar, reconstruir un espíritu incorrecto, hacerle un espíritu recto. ¿Pero a quiénes transforma Dios? Dice la Biblia allí en el Salmo 51, versículo 17. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Note aquí, allí el espíritu quebrantado. Note aquí el corazón contrito y humillado. La palabra ahí quebrantado, hermanas, quiere decir literalmente quebrado o quebrado en pedazos o destrozado. Es como tomar ese precioso jarro ahí de barro, tomarlo y aventarlo al concreto, se despedaza en cientos y cientos de pedazos, y humanamente hablando no se puede reconstruir para que sea como nuevo. Ah, pero ¿y sabes qué? Ese es el espíritu que el Señor renueva. Cuando nosotros delante de Él estamos quebrantados, nuestro espíritu está hecho pedazos, reconociendo que no hay nada que yo pueda hacer, no es algo que está en mis manos. Solamente tú, Dios, puedes cambiar mi espíritu, solamente tú puedes cambiar mi vida. Quebrantados delante de Dios como una vasija hecha a pedazos. Recuerdo hace años fue ver una mamá de una hermana de nuestra iglesia. Tenía 3 meses en cama, y ella estaba estudiando la Biblia con su hijo. Y tuve el privilegio de poder guiarla a ella y a su hijo Jaime para Cristo. Ella estaba muy enferma, tenía meses en la cama. Y un día ella pudo salir de la cama e ir a la iglesia. Y ella, en ese día que llegó a la iglesia, escuchó mensajes sobre la amargura. Ella reconoció que su amargura, su enfermedad que ella tenía era por su amargura. Ella estaba amargada por un esposo que la había golpeado, un esposo que le había sido infiel vez tras vez tras vez. Ella estaba cansada de su vida, cansada de su esposo. En ese día ella vino quebrantada delante de Dios, un espíritu hecho pedazos, un espíritu quebrantado pasó al frente. Ella sacó su dolor, sacó su amargura, le perdonó a su esposo, le pidió perdón a Dios, y ella salió de esa iglesia una mujer totalmente cambiada. Y sabes que lo que pasó después, su esposo se convirtió a Cristo, y después de eso 7 de sus hijos fueron salvos y vienen a nuestra iglesia. Sabes que solamente Dios puede transformar ese espíritu cuando tu espíritu está quebrantado. La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 16, en Proverbios capítulo 16 dice la palabra de Dios allí en el versículo 18. Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Sabes qué? Esa altivez de espíritu es lo que Dios no puede transformar. La razón que hay personas que vienen a nuestras iglesias, van de conferencia a conferencia y simplemente siguen siendo iguales, es que su espíritu no se ha quebrantado delante del Señor. Tienen altivez de espíritu, se justifican y simplemente Dios no los puede cambiar porque su espíritu no está quebrantado. Dios transforma un espíritu quebrantado. Pero allí en el Salmo 51, 17, dice la Biblia allí en el versículo, dice allí en la segunda frase del versículo 17: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahí la palabra contrito, hablando del corazón, esa palabra contrito literalmente quiere decir colapsado. Un corazón colapsado, o un, como decir, un corazón quebrado a la mitad. ¿Sabes qué? Dios transforma aquellas personas cuyo espíritu está quebrantado, cuyo corazón está quebrado, colapsado. Ya no hay soberbia, ya no hay altivez, ya no hay dureza, ya no hay un corazón que justifica. Simplemente ya está el corazón colapsado, quebrantado, buscando como David: Dios mío, cámbiame, Señor. Dios mío, límpiame, Señor. Dios mío, haz algo en mi vida. Esa es la gente, hermanas, que Dios transforma. Pero note algo, por favor. El espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado, hermanas, es el material que Dios usa para transformar una vida. Fíjese aquí lo que dice en Salmo 51, 17. Dice: los sacrificios de Dios. Dice aquí: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Note allí: sacrificio, sacrificio. David sabía, hermanas, que para su pecado no había un sacrificio. Lo que David había cometido merecía la muerte. No había sacrificios por pecados voluntarios. No había sacrificios por homicidio o por adulterio. Y dijo David: oh Dios mío, yo sé que tú no aceptas, no hay sacrificio para mi pecado, para llevarte un animalito, para confesar mi pecado. Pero Dios mío, yo te ofrezco un corazón contrito, yo te ofrezco un espíritu quebrantado, mi Dios. Sin duda, hermanas, David estaba pensando en el día de expiación, cuando el sumo sacerdote entraba 2 veces al lugar santísimo, Ese lugar que solamente entraban una vez al año en el día de expiación. Allí en el lugar santísimo del tabernáculo estaba el propiciatorio, donde había dos ángeles querubines allí viéndose cara a cara, donde el sumo sacerdote entraba con sangre del cordero, el animal que habían sacrificado en el altar, traía la sangre y la esparcía siete veces por el pecado de él y de los levitas. Luego salía, tomaba sangre del altar y entraba por segunda vez y esparcía siete veces sobre el propiciatorio por la sangre del pueblo. Y luego salía el sacerdote y ponía sus manos sobre un animal, una cabrita, y confesaba el pecado del pueblo. Y el animalito era echado fuera al desierto, simbólico que Dios se llevaba y perdonaba y olvidaba los pecados. Pero después de haber terminado el sacrificio, dice la Biblia que después de terminar la expiación, que cuando Dios aceptaba ese sacrificio, descendía fuego del cielo y consumía el altar. ¿Y sabes qué está diciendo David? Señor mío, favor, este corazón quebrantado, este espíritu quebrantado, Señor, te lo ofrezco a ti para que tú, Señor, aceptes este sacrificio. Porque sabes que, hermano querido, vaya conmigo ahora a Santiago capítulo 4, porque, hermanos, es cuando vemos nosotros que Dios da gracia al humilde. Hermanos, Dios obra cuando yo presento a mi Dios un espíritu quebrantado, un corazón contrito. Hermanas, Dios da gracia, Dios acepta ese sacrificio, Dios acepta esa oración, y Él hace algo en tu vida, Él hace algo en tu circunstancia. Dios transforma esa vida, porque Él da gracia. Note ahí, favor, en Santiago capítulo 4, favor. Santiago capítulo 4, dice la palabra de Dios en el versículo 6, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y lo dice allí en el versículo 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Lo otro que dice: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Vemos allí, hermanas, el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Y lo dice en el versículo 10: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. O sea, Dios acepta ese corazón contrito, Dios acepta ese espíritu quebrantado, y Dios da gracia. Porque sabe, hermanos, la gracia de Dios es el poder sobrenatural de Dios obrando en nuestras vidas. Por eso, por gracia somos salvos. Dios cambia el deseo, Dios cambia el pensamiento, Dios da deseo, Dios cambia mi voluntad, su gracia obrando en mi vida. Hermanos, ¿cuántas personas aquí han tratado de cambiar? Tú tienes un corazón malo para con tu esposo, tú tienes un espíritu incorrecto para con tu esposo, o para con tus hijos, o para con alguien más, y tú no has podido cambiar, porque no hay gracia, porque tu corazón no está contrito, tu espíritu no está quebrantado acerca de tu pecado. Por eso Dios no puede hacer nada para cambiar tu vida realmente. El material que Dios usa para transformar una vida es ese espíritu quebrantado, ese corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios usa para cambiar una vida. Pero sigamos adelante, por favor. Salmos 51, por favor. Salmos 51, por favor. Note aquí, ahora, cómo tener ese espíritu quebrantado y ese corazón contrito y humillado. Dice el Salmo 51, el versículo 1. ¿Están conmigo, hermanas? Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus pecados, borra mis rebeliones. Láveme más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Sabes? En primer lugar, ¿cómo tener ese espíritu quebrantado y ese corazón contrito? En primer lugar, confesión. Confesión. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Es confesión. Confesión, hermanas, es estar de acuerdo con Dios. ¿Sabes qué? Cambio comienza en tu vida cuando ves tu pecado como Dios lo ve. Cambio comienza en tu vida cuando ves tu problema como Dios lo ve. Aquí David está diciendo: Dios mío, nadie más que yo tengo la culpa. Hermana, ¿sabes qué? David está diciendo: Dios, yo aborrezco mi pecado, aborrezco lo que hice, Señor. ¿Sabes qué? Dejemos de justificar nuestro pecado, dejemos de culpar a otros por nuestros pecados y tratemos con nuestro pecado. La razón que no podemos cambiar es que la mayoría de personas, hermanas, no tratan con pecado en su vida. Esa es la verdad. De alguna manera lo justificamos. De alguna manera no lo reconocemos delante del Señor. Muchas personas han pasado quizá meses o más sin ir a Dios y decir: Dios mío, perdóname porque yo he mentido. Señor, yo he pensado mal. Señor, yo tengo un corazón incorrecto. ¿Sabes qué? La verdad es que nomás decimos: Dios, perdona mis pecados. ¿Sabes qué? Eso no es confesión. Necesitamos aprender, hermanas, a tratar con nuestro pecado. Hace unos meses, ya casi un año, vino una familia, un matrimonio a mi oficina a hablar conmigo. Y ella estaba, me dijo: pastor, voy a dejar a mi esposo porque ella lo encontró en actos de inmoralidad terribles. Y ella había decidido dejar a su esposo, ya no lo aguantaba. Después de hablar con él en privado, él me confesó que tenía 20 años de vivir una vida en pornografía. Él me empezó a contar cosas en su vida y yo no dejé que me contara detalles porque no me gusta escuchar ningún detalle de ese tipo de pecado. Pero yo le dije: hermano, ¿sabes lo que vas a hacer tú? Quiero que tú vayas, tú y Dios, y quiero que tú tomes una libreta y un lápiz, y quiero que tú escribas cada vez que tú viste el internet y viste pornografía. Quiero que tú escribas cada vez que tú compraste y viste una revista pornográfica. Quiero que tú escribas cada vez que tú cometiste actos de inmoralidad o cada vez que tú cometiste adulterio. Y quiero que escribas uno por uno en detalle. Y luego quiero que uno por uno tú vayas a Dios y digas: Dios, Señor, yo pequé contra ti. Señor, yo hice esto y esto y esto. Y luego después que lo hagas, ven conmigo. Llegó a mi oficina con 3 hojas llenas. Yo no lo dejé que me lo enseñara. Dije: yo no soy tu Señor. Además, yo no quiero saber lo que tú has hecho con tu vida. Dije: ¿estás arrepentido? Digo: sí, pastor, Dios me ha limpiado. Pastor, pasé horas delante de Dios confesando mis pecados. Dije: ahora quiero que vayas con tu esposa y a ella se lo confieses todo. Él abrió la boca, dijo: pastor, pero mi esposa me va a matar. Dije: merece que te mate, sí, es cierto. Pero ve con tu esposa. Y sabes que es que la verdad, hermanas, fíjense lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4. La verdad es que muchas personas simplemente no tratan con sus pecados. Dice la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y sabes que él no solamente tenía que pedirle perdón a Dios por todos esos pecados uno por uno en confesarlo delante de Dios, pero él también necesitaba ir con su esposa, porque al adulterar él no solamente pecó contra Dios, pecó contra su propio cuerpo, pero también pecó contra su esposa. Dice ahí la Biblia en primera de Tesalonicenses capítulo 4. Dice la Biblia en versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros tenga que tener su propio esposo en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia. Como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, como yo os hemos dicho, ya os hemos dicho y testificado. ¿Sabes qué, hermana? Este varón fue con su esposa y él uno por uno le confesó todos sus pecados. Ella vino a verme, me dijo: pastor, cuando él estaba confesando todo eso delante de mí, yo quería tomar una pistola y matarlo. Le dije: ¿por qué no lo hiciste? Dijo: yo quería tomar una pistola y matarlo, pero pastor, a ver a mi esposo quebrantado, a verlo confesar todo, me di cuenta que estaba arrepentido, pastor, y Dios me dio gracia para perdonarlo. Ya la vi hace unas 2 semanas y me dijo: pastor, mi matrimonio va de maravilla. ¿Sabes qué, hermana? Es que la verdad, nosotros justificamos pecado, culpamos a otro de nuestros pecados y no tratamos con nuestros pecados. Por eso el corazón se endurece, el espíritu se contamina y por eso Dios no puede cambiar nuestras vidas. No tratamos con pecado. Con un jovencito, han venido muchos conmigo que me han dicho: pastor, yo forniqué y pastor, estoy arrepentido, pero pastor, todavía tengo problemas con mis pensamientos y con lascivia y con tentaciones. Y le pregunto: ¿ya a tus padres le confesaste lo que hiciste? Y me dicen siempre: no, pastor. Le dije: tú has pecado lo siento contra Dios, contra ti mismo, contra la persona que tú pecaste, pero también has pecado contra tus padres, ve, pídeles perdón. La verdad, hermanas, es que nosotros no tratamos con pecado. Prediqué este mensaje el lunes en la noche en una conferencia en Veracruz. Y el siguiente día vino la esposa del pastor, un pastor que estaba visitando la conferencia. Me dice: oramos, nuestro hijo vino anoche a hablar con nosotros. Y limpió su corazón con nosotros y confesó pecado, pastor. Tuvimos un avivamiento con nuestro hijo. ¿Sabes que la verdad, hermanas, es que Dios no puede cambiar a veces familias porque no estamos dispuestos a confesar? ¿Están conmigo? Yo recuerdo, era estudiante del colegio de House Anderson, mi primer año de estudiante, y el pastor House, después de la escuela de pastores, nos dio un día de descanso y de juegos y de comida en el colegio. Pero yo tenía semanas que me sentía bien mal con mi vida espiritual. Dios no me estaba hablando, me sentía que algo no estaba bien con mi vida espiritual. Entonces yo me quedé en mi dormitorio todo el día. Me senté, no porque era muy espiritual, porque me sentía bien mal, pero me senté ahí con mi Biblia y con una libreta. Y dije: Dios, muéstrame qué hay en mi vida, Dios, que no está bien. Y me dijo: Dios, ¿recuerdas, Luis, los últimos 2 años que has trabajado con tu hermano en ese negocio de pintar casas? ¿Te recuerdas, Luis, que me debes como $3,000 de diezmo? Ay, Señor. Y le pedí perdón a Dios y le dije: Dios, voy a pagar lo que te debo, Dios. Y incrementé del 10, fíjate la fe que tenía, al 12%. Pero dije: Dios, voy a pagar mis diezmos que te debo. Entonces Dios me dijo: Luis, ¿te recuerdas cuando trabajabas en Payless Drugstore? ¿Te recuerdas que allí en la bodega había cajas de chocolates? Y todo el mundo, te justificabas tú, tomaba uno y se lo comía. Y como a mí me encantaban los Lesney's Crunch, yo tomaba chocolates todo el tiempo y me los comía. Me dijo: Luis, tú robaste, Luis, ¿te recuerdas? Le mandé una carta a mi jefe, Mr. Arsena, recordándole cuando trabajé con él o por él, y le pedí perdón por robarme chocolates y le mandé un cheque para pagar mis chocolates. Un montón de dinero en chocolates. Luego me dijo: Luis, ¿te acuerdas, Luis? Me dijo Dios: ¿te acuerdas, Luis, cuando eras estudiante en la universidad, estabas estudiando historia de Inglaterra Y como tú trabajaste toda la noche, te justificaste y te llevaste un acordeón a tu examen final. ¿Te recuerdas, Luis? Dije, sí, Señor, recuerdo que yo hice trampa. Dios, perdóname. Mandé una carta al colegio, a la universidad, a mi maestra y al director. Le dije, perdóname, porque yo en este examen final, yo copié. Y si quieren, le regreso el título que yo recibí de esta universidad, porque yo sé que hice mal contra ustedes y contra Dios. Y otras cosas más confesé, pero es entre Dios y yo. Amén, hermanos. Pero algo pasó, pastor. Algo pasó en mi vida. Vino un avivamiento tan especial en mi vida. Un amor al Señor como no lo había tenido jamás en mi vida. Porque sabes que cuando estamos dispuestos a confesar, sabes que nuestra vida espiritual es tan superflua. Vamos a la iglesia, escuchamos mensajes y pasamos al frente, pero realmente no estamos tratando con pecado en nuestras vidas. De lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que hablamos, de lo que está en el corazón nuestro para con nuestros seres queridos o con hermanos de la iglesia, somos expertos en cubrir, en poner una cara falsa. Y por eso no cambia Dios nuestras vidas, porque solamente Dios puede crear un corazón limpio, solamente Dios puede robar un espíritu recto dentro de ti. Y si Dios no obra, tú, no importa cuánto te esfuerces, no vas a cambiar. ¿Cómo cambias una vida? ¿Cómo se tiene un espíritu quebrantado, un corazón contrito? Número dos, integridad. Integridad. Dice ahí en el Salmo, capítulo 51. Dice la palabra de Dios allí. En el versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me consumió mi madre. Dijo en el versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, fíjese, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hermanas, necesitamos integridad. Nos hace falta tanta integridad en nuestra relación con Dios. En realmente, honestamente, decir, Dios, aquí estoy, examíname, Señor. Muéstrame, quiero saber lo que tú ves. Dios mío, quiero cambiar, quiero rectificar, quiero pedir perdón, quiero perdonar, quiero cambiar actitudes, quiero cambiar la manera que hablo, quiero cambiar la manera que trato a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Dios mío, favor, enséñame. Quiero ser íntegro contigo y conmigo mismo y con otros. Porque sabes que, hermanas, el primer paso para un arrepentimiento es la integridad, la honestidad. Vaya conmigo fuera al libro de 2 de Corintios, por favor, capítulo 7. 2 de Corintios, capítulo 7. Dice la palabra de Dios allí, Pablo, allí escribiendo la segunda carta a los cristianos de Corinto, porque en la primera carta les reprende, en la primera carta los regaña, y luego él manda otra carta hablando de cómo ellos respondieron a esa carta de reprensión que había enviado. Dice allí en el versículo 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayas sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento, si el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, dice para dices que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Note versículo 11, no te pierdas, porque aquí esto mismo de que haya sido contristado según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Limpios en el asunto. Dijo Pablo, ustedes fueron honestos. Ustedes no encubrieron nada. Por eso hubo arrepentimiento. Por eso hubo cambio en sus vidas. Porque hubo integridad. Hace aproximadamente 5 años, una noche, un martes en la noche después del colegio bíblico, he estado pensando, pastor, si comentar esto y si lo debo de decir, pero el Señor me puso que lo debo de decir. El martes en la noche llegué a la casa y mi esposa estaba lavando los trastes y la vi bastante triste. Me casé con la mejor mujer en todo el mundo. Mi esposa es una mujer tan prudente. Y cuando ella me dice algo, siempre lo dice con prudencia y con un espíritu bien precioso. Pero ella me dijo, Luis, creo que hemos perdido el corazón de nuestros hijos. Yo le dije a Karen, no, ellos son rebeldes, tienen problemas ahorita, pero no los hemos perdido. Y ella me dijo, Luis, creo que sí. Y estaba muy quebrantada mi esposa. Después de 3 días, después de meditar y orar y hablar más con mi esposa, entendí que eso había pasado. Y no quiero elaborar mucho más, pero pasamos los tiempos más difíciles que hemos pasado como familia hasta ese tiempo en nuestras vidas. Pasaron cosas muy fuertes, muy tremendas, y en verdad sí perdimos, y realmente el que perdió el corazón de los hijos fui yo más que mi esposa. Después de luchas y tremendas circunstancias, tuvimos que pedir a nuestros hijos que se fueran de la casa porque no querían someterse a sus padres, no por ser pastor, sino por ser un hogar cristiano. El siguiente domingo después que hice eso, al segundo domingo después que pasó eso, yo ve con nuestra iglesia y les ofrecí nuestra renuncia como pastor. Pero nuestra iglesia, por gracia de Dios y por misericordia, porque ellos habían visto cómo habíamos buscado crear a nuestros hijos, y la iglesia nos tuvo mucha misericordia y oró con nosotros. Recuerdo unos días después que eso aconteció, me junté con mis hijos para hablar con ellos, para razonar, para ver si estaban en serio de qué iban a hacer, lo que iban a hacer, para buscar una solución, y ellos estaban resueltos en no vivir con nosotros. Y recuerdo que los dejé en una calle ahí en San Luis Potosí, me fui a un parque, el Parque Morales, ayer era noche, y empecé a caminar. Y parecía un hombre borracho. Estaba meciendo por el dolor, el quebranto tan grande que había en mi corazón. Y allí, debajo de un árbol yo tirado, Dios me mostró todas las cosas que yo había hecho mal con mis hijos. Yo le confesé a Dios y le prometí a Dios que iba a hacer esos cambios y que iba con todo mi corazón poner a mi familia en primer lugar, no el ministerio. Y otras cosas que Dios me mostró, me quebrantó el Señor y determiné que iba a cambiarlos para poder ganar otra vez el corazón de mis hijos que yo había perdido. Y quiero decirles que no ha sido fácil, ha sido un tiempo muy difícil. Pero quiero decirles algo, que por la gracia de Dios, hermanos, Dios me ha regresado el corazón de mis hijos. No perfectamente sus vidas como yo quisiera, porque el mundo siempre deja su cicatriz, hermanos. Eso es la triste verdad. Pero a mi hijo mayor lo tuvimos que internar en una clínica para rehabilitación de drogas. Algo increíble. Fue algo tan difícil para mi esposa, para su servidor. Nuestra iglesia sabe todo esto. Hemos sido íntegros con nuestra iglesia en todo lo que ha pasado. Recuerdo la segunda semana que mi hijo estaba aquí, el director es cristiano. Tuvieron una dinámica. Pusieron a los padres en una línea así, a los familiares y a los internos en otra línea, en esta manera así. Y me preguntaron a mí, me dijeron, porque si ven que era pastor, Pastor Ramos, ¿cuál es el fracaso más grande en su vida? Y dije yo, enfrente de mi hijo, que siendo yo pastor, yo no pude guiar a mi hijo en los caminos del Señor. Después me preguntaron qué había sido la cosa, qué era mi dolor más grande. Y le dije a mi hijo, porque yo como padre te lastimé y no pude ayudarte. Y sabe que eso abrió una puerta tremenda en el corazón de mi hijo. Y después de ese tiempo pasamos horas y horas. Y con toda integridad, yo también quedé a sus pies rogándole que me perdone. Yo no justifico lo que hizo mi hijo. Mi hijo es culpable lo que él ha hecho. Pero ¿sabes qué, hermanos? En la integridad, cuando uno se integró con aquellos que se han lastimado, Dios obra y Dios ha restaurado. Ahorita la relación con mi hijo es maravillosa y Dios está haciendo cosas muy grandes en su vida. Pero quiero decirles algo, que con esa integridad también Dios a mí me ha cambiado mucho. Yo sé que aquí gente ha de estar pensando, ese pastor no debe estar pastoreando. Y sí, es cierto, yo no debo estar pastoreando. Y si estoy pastoreando es por la pura misericordia de Dios. Pero la verdad, ya no me importa lo que gente piense de mí, porque yo no soy importante. No, él es importante. Pero la verdad es que somos tan buenos para llegar a las iglesias, a nuestras iglesias y poner una cara de que todo está bien y que no tengo ningún problema y todo el mundo más, todos están mal menos yo y nuestros hijos ven esa hipocresía. Y ¿sabes qué, hermano? Y por esa razón se pierde el corazón de tantos hijos por la falta de integridad de los padres. Por eso situaciones en la familia no cambian. No estamos dispuestos a abrirnos, no estamos dispuestos a confesar, no estamos dispuestos a pedir perdón, no estamos dispuestos a hablar de cosas que están allí que nos lastiman. Y muchas veces simplemente es porque no queremos tener dolor. Otras veces porque no queremos realmente aparentar que no estamos bien. Hay tanta hipocresía y tanta falsedad y tanta altivez y tanta soberbia. Estamos engañados y por eso las circunstancias no cambian, y por eso nuestros hijos no cambian, y por eso nosotros no cambiamos, porque no hay un corazón contrito, colapsado delante de Dios. No hay un espíritu quebrantado, realmente hecho pedazos, que tú reconoces que no puedes ya. Reconoces que tú has fracasado. Ya no culpas a nadie más que a ti mismo. Oh, cómo nos hace falta, hermanos, integridad. Dos cosas más y ya terminamos el mensaje. Fíjense lo que dice Salmo 51, versículo 10. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Necesitamos para tener ese espíritu quebrantado, ese corazón contrito y humillado, necesitamos nosotros, hermanos, confesión, integridad. Y número 3, sumisión. Sumisión. Dice allí en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. David está diciendo, Dios, haz conmigo lo que quieras hacer. Señor, estoy dispuesto. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué cambios quieres que yo haga? Señor, ¿a quién debo de hablarle? Señor, ¿qué debo de yo hacer? Señor, tú haz lo que tengas que hacer. Crea en mí un corazón limpio. Renueva ese espíritu recto dentro de mí. Y sabes qué, hermano, como nosotros necesitamos esa sumisión, como tuvo la historia allí en el hijo pródigo, que llegó a su padre y dijo: Padre, hazme como uno de tus jornaleros, Padre. Voy a someterme a tu autoridad, aunque soy tu hijo, aunque tengo privilegios, Padre. Yo no quiero ningún privilegio, solamente quiero estar sometido a ti, Padre. Lo que tú quieras, yo haré, Padre. Oh, hermanos, como nosotros necesitamos sumisión delante de Dios y a su palabra para que Dios pueda cambiar nuestras vidas. Y por la falta de sumisión, está dispuestos a hacer lo que Dios nos dice hacer, como Dios lo dice que lo hagamos. Por eso pasan los años y no hay cambios en tu vida. Batallas con lo mismo, con la misma amargura, con la misma espíritu iracundo, con el mismo palabras duras, con la misma soberbia, con la misma mala actitud, simplemente porque no estamos dispuestos a someternos. Y número 4, para terminar, dice en el versículo 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Número 4, tiene que haber humildad. Tiene que haber humildad. La humildad reconoce a Dios en todos sus caminos. La humildad reconoce su gran necesidad que tiene de Dios. Humildad está dispuesta a reconocer exactamente qué somos, exactamente en qué hemos fallado, exactamente en qué nosotros no hemos hecho la voluntad de Dios, y humillarnos delante del Señor. Mire conmigo rápidamente y terminamos con este pasaje. El libro de Miqueas, favor, capítulo 6. Oh, hermanas, estoy convencido que habemos un montón de cristianos que estamos nosotros estancados. Porque dígame si te algo, hermano querido, la verdad es esta: a todos nos hace falta ser más como Jesús. Sin duda, hay áreas en todos nosotros que Dios está trabajando o quiere que yo cambie. Pero la verdad, hermanos, es que no cambiamos. Déjame decirte algo, hermano, por favor, escucha bien. ¿Sabes tú que el fruto verdadero de que estás creciendo espiritualmente es que eres más como Jesús? Y si no eres más como Jesús, no te engañes, no estás creciendo espiritualmente. No estás añadiendo tu fe si no eres más como Jesús. Dios está moldeando. Y déjeme decir esto, hermanos. A veces Dios nos pasa por quebrantos. Nos pasa por ese valle de dolor. Nos pasa por ese valle de lágrima. Nos pasa por ese valle de muerte. Porque quiere que nosotros, delante de Él, nos quebrantemos. Y así Él pueda perfeccionarme. Así Él pueda obrar en mi vida. Así Él pueda, como el pastor Ramírez habló, tomar ese barro sucio, ese barro sin forma, y hacer algo bello de Él. El Señor a veces nos tiene que quebrantar. Y es lo que yo sé que ha pasado en mi propia vida. El libro de Miqueas, estoy hablando más porque no encuentro Miqueas. Ahora sí, Miqueas 6. Note lo que dice, versículo 2: oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. ¿Sabes qué dice aquí Dios? Yo tengo contienda con Israel. Hermanos queridos, ¿quién creemos que somos nosotros? Israel estaba en oposición, estaba contendiendo con Dios. Y no tengo tiempo de ver el pasaje, pero Dios dijo a Israel: Israel, ¿qué, en qué te he hecho? ¿En qué te he lastimado? Responde contra mí. Dime por qué estás en rebeldía contra mí. Y luego Dios le dice a Israel en el versículo 8: Israel, yo no te pido mucho. Yo no te pido cosas imposibles. Yo no te pido cosas que te van a lastimar. Israel, yo he sido bueno contigo. Yo te salvé. Yo te protegí. Yo te he bendecido, Israel. Pero sabes que, Israel, todo lo que yo pido de ti, dice ahí en el versículo 8: hombre, el teclado, lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer misericordia y amar misericordia. Disculpe, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Porque si nos humillamos delante de Dios, dejamos de altercar con Dios, y Dios empieza a obrar en nuestras vidas, y Él nos va a cambiar, y Él nos va a dar un corazón limpio, y Él nos va a limpiar y renovar nuestro espíritu, y Él nos va a hacer cristianos que viven con gracia, y Él nos va a hacer cristianos que viven con poder, y Él nos va a hacer cristianos que son más como Cristo. Y Él no va a ser cristianos útiles en las manos del gran alfarero. Oh, como nosotros necesitamos, hermanos, la humildad. Dice la palabra de Dios: si se humillara mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sabes qué, hermano? Aquí hay familias que necesitan sanidad. Hay relación entre ustedes y mamás con hijos que necesitan sanidad. Aquí hay matrimonios que necesitan sanidad. Y esa sanidad solamente Dios, hermanas, lo puede realizar. Solamente Dios puede limpiar el corazón. Solamente Dios puede rectificar ese espíritu. Pero necesitamos nosotros humillarnos delante de Dios. Y humillarnos ante otros. ¿Sabes qué? Estoy convencido que la razón que Dios deja obrar en nuestras vidas es porque descuidamos el corazón y el espíritu se hace altivo. Y Dios deja de transformar nuestras vidas. Padre celestial, te doy gracias, oh Dios, por esta conferencia, y pido que se regresen a casa docenas y docenas de hermanas que tú has tocado, que tú has transformado. Oh Dios, yo te ruego, oh Dios, que pueda haber sincera confesión, integridad, sumisión y humildad. Que tú puedas transformar, puedas cambiar, puedas sanar, puedas reconstruir, puedas purificar, puedas limpiar. Oh Dios, por favor, haz una obra en nosotros para la gloria de tu nombre. Sus ojos están cerrados, su rostro inclinado. Todo el mundo póngase de pie, por favor. Póngase de pie, todo el mundo, todo el mundo. Dios habló tu vida. ¿Por qué no dejan sus lugares y hagan un altar delante del Señor? El espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no desprecia a Dios, hermanas. Dios no lo desprecia. Lo que Dios va a usar para transformar su vida, lo que Dios va a usar para transformar su matrimonio, a un hijo, a una hija rebelde. Sin duda hay áreas en tu vida que Dios te habló en esta conferencia. Pero si tú sales con un corazón igual, un espíritu igual de altivo, contaminado, quizá tomaste decisiones, pero no habrá cambio en tu vida. Dios, gracias porque has hablado. Hay tanta necesidad en nuestros hogares, matrimonios, hijos. Señor, gracias que tu palabra es veraz y nos guía paso a paso en lo que debemos hacer. Mi Dios, ayúdanos a quitarnos esa máscara, a confesar el pecado, a no guardarlo más. Señor, Satanás nos engaña, haciéndonos creer que tú nos vas a rechazar si confrontamos el pecado, pero es todo lo contrario. Tú sabes nuestro pecado, tú nos has amado, por eso nos has dado a tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a arreglarlo, a desecharlo, a entregarte nuestras vidas. Tú la quieres aún con todo y el pecado. Esa es la razón por la cual tú metes las manos en el lodo de nuestro pecado. Y Señor, guíanos a obrar en integridad, a ser honestos, a enfrentar la verdad. Ayúdanos a ver cómo podemos ganar a un hijo, una esposa, un esposo, si nos sinceramos y nos olvidamos de tratar de ganar un argumento a cualquier costo. Y queriendo ganar una batalla, perdemos toda la guerra. Señor, ayúdanos mejor a obtener la ganancia de la guerra de la vida, aun cuando perdamos un argumento, si tenemos que pedir perdón, que arrepentirnos, que confesar. Y Señor, luego, ser sumisos. Ser humildes. Nunca crear un espíritu de exaltación espiritual como fariseos, de por practicar uno o dos puntos en la Biblia, como si ya fuésemos superiores. Ayúdanos a ser humildes y sumisos. Ayúdanos a ver el gran valor, mi Dios, de que cuando somos débiles, entonces verdaderamente somos fuertes en el poder de Jesucristo. Bendice, mi Dios, a cada hermana, todas ellas aquí, una madre, una esposa, una hija, una hermana, una miembro de una iglesia, una ciudadana de este país, de su ciudad, de su estado. Usa sus vidas, mi Dios. Dales poder. Conviértelas en esa vasija valiosa, en ese diamante que tú quieres hacer de sus vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.